¿Para qué te digo? Que nosotros no, creo que nos están llegando poco y nos están convirtiendo. Eso para mí es algo grave, entonces tenemos que seguir tratando de mejorarlo. Después tratamos de reaccionar. Pero bueno, desafortunadamente no alcanzó. Y vamos con esta amargura, repito, a pesar de los errores, los pocos errores que cometimos atrás. Baja el teléfono, que está no está mal, como nosotros. Y lamentablemente hoy. Parece que no bajaban el teléfono. No bajaron nunca ese teléfono, nunca. ¿Por qué? ¿Quién fue a entrevistarlo tú, Pablo Ramos? No, tenían que bajar el teléfono. En fin, básicamente las declaraciones de Mirosevic se pueden graficar en qué se refirió a las equivocaciones del árbitro. A ver si hacemos memoria de aquí a lo que pasó ayer en la tarde. ¿A qué equivocaciones crees tú que se puede referir? Yo recuerdo que el primer gol de Esteban Paredes, Cámpora. No, miento. No recuerdo bien qué gol. Supuestamente Cámpora estaba en posición. En el segundo gol de Colo-Colo, sí, gol segundo. De Cristóbal Jorquera, Cámpora estaba en posición offside. Así que yo creo que a eso se refería Mirosevic. ¿Pero también, fue penal de la Católica? El penal, el del primer tiempo, yo creo que exageró mucho más. ¿Sí? Yo creo que exageró mucho más. Nuestro radio controlador Francisco Caneo está enojadísimo con tus comentarios, pero no vamos a reproducir lo que está diciendo Francisco Caneo atrás del vidrio. Está con la camiseta puesta. Yo sí que reconozco que estuvo bien el árbitro de la expulsión, la torpe expulsión de Arturo Sangüesa, que nuevamente se está ganando el castigo de que lo dejen fuera del equipo. Sí, es que ahí no me acuerdo. Y hay que reconocer eso, así que yo creo que en líneas generales, si analizamos los 90 minutos, Universidad Católica fue superior a Colo-Colo. Lo que sí se destacó en Colo-Colo fue la contundencia, porque Colo-Colo llegó ¿cuántas? ¿Tres veces? ¿Cuatro veces? Una de Lucas Wilches. Pero fue efectivo. Fue muy efectivo, cosa que los anteriores partidos no había pasado. Y se desperdiciaron muchas oportunidades el conjunto de Católica. Yo no la vi, la estaba escuchando por la radio. Claro, esas son otras del punto que a destacar por Milovan Mirosevic, que decía: nos estamos equivocando mucho y nos están convirtiendo los goles. Falta y alguien. Y después decían: baja el teléfono. Falta alguien que concrete la oportunidad de Católica. Porque por ejemplo, Lucas Prato, Pizzi no entró con Prato. Prato vino a ingresar cuando, en el segundo tiempo. Yo te voy a preguntar, ¿tú sabes dónde jugaba Prato antes? Yo no tengo idea dónde jugaba Lucas Prato. ¿Alguien sabrá dónde jugaba Prato antes? ¿Jugaba en tercera división de Católica? No, Lucas Prato es argentino. O sea, tercera edición de Argentina. No. ¿Por qué la Católica trae esos refuerzos? No, pero es que podríamos estar un programa entero dedicándolo a de dónde vienen los refuerzos. Yo te digo, Cámpora, Clara en Colo-Colo. Clara, ese nunca lo había escuchado, lo escuché hace como un mes. El tipo juega solamente para él. ¿Quién más? No sé, mucho más. Pero por ejemplo, no sé. Yo me quedo con. Ahora, Colo-Colo, ¿dónde la chuntó? La chuntó Lucas Wilter. Sí. Ahí tienes un refuerzo. Un refuerzo. Aunque ya con la explosión de. Jorquera. De Jorquera ya se ha quedado un poco más. Lo que pasa tranquilo. Es que logran complementarse muy bien. De Wilches y Jorquera. Ahora, el que debe estar más triste en su casa viendo el partido fue. ¿Quién crees tú? Magnelli Torres. ¿O no? Porque él debe. Es que dicen que empieza a jugar cuando hace calor. Cuando hace calor empieza a jugar bien. Magnelli Torres debe decir: ¿dónde diablos me van a poner a jugar a mí? Él antes del partido dio una entrevista diciendo que si de continuar esta situación. Porque él, en estos momentos él está saliendo de una lesión. De continuar la situación de ser reserva, él estaría buscando otro club a fin de año. ¿Podría volver al Junior o al Cúcuta, donde juega en Colombia? En Colombia. Hubo un tiempo que se generó una posibilidad de emigrar a Brasil. Pero Colo-Colo no jugó solo. Recordemos que el día sábado otro equipo le dio una gran ayuda para quedarse solo en la tabla de posiciones. Porque el equipo Alba además se vio favorecido por la caída de su escolta, Universidad de Chile, que no pudo con Unión Española en el Estadio Santa Laura y terminó perdiendo por 2-1. Los azules empezaron ganando gracias al tanto de Carlos Bueno en el minuto 70, pero el equipo hispano se inspiró los últimos minutos para dar vuelta al cotejo. ¿Qué te parece el uruguayo Carlos Bueno? Carlos Bueno es como la mitad de bueno que Olivera. Se tiene que acostumbrar, sí, es casi lo mismo, ¿verdad? Pero mucho peor. Kevin Harbottle marcó el empate transitorio en el minuto 87 y un minuto después Gustavo Canales, el eterno goleador, le dio la victoria al conjunto hispano, que escaló hasta el quinto puesto de las clasificaciones. Me llama la atención oír a Gerardo Peluso. Él siempre un tipo muy centrado. Yo creo que debe ser uno de los tipos más claros para expresarse en el fútbol. Sí, aunque esté muy equivocado. A veces. Él es muy claro y tiene muy, una muy buena la mayoría relación. De las veces. Tiene una muy buena relación con la prensa, un tipo muy autocrítico. Además, y... es difícil aceptar la derrota, expresó Gerardo Peluso en la cuña que pasamos a escuchar a continuación. Diego. Es difícil aceptar una derrota así, de la forma que se dio, como fue el partido. Y el análisis lo vamos a hacer, evidentemente, con más tranquilidad, porque también es difícil hacer un análisis de un partido todo cuando en realidad se definió en los últimos tres minutos del mismo y de la forma que se definió. Entonces, creo que hay un punto concreto que sí, que evidentemente que no. Todavía no le encontramos la explicación. ¿La opción del título se aleja? No sé, en este momento no te podría decir, porque además hay una fecha que es primero que se tiene que jugar y después faltan todavía. Faltan unos cuantos partidos, pero evidentemente que este era un encuentro muy importante para nosotros, porque además era frente a un rival muy importante y estuvimos muy cerca de ganarlo. Y se nos fue, ni siquiera que nos quedamos con un punto. No sé, digo, como le dije al principio, es difícil aceptar la derrota como primera cosa. Ahí teníamos a Gerardo Peluso, técnico de Universidad de Chile, al cual yo estoy totalmente en desacuerdo. ¿Por qué? Primero, no creo que haya perdido el partido en los últimos tres minutos, como dijo. Yo creo que viene siendo recurrente que pierda los partidos en toda su totalidad, porque no puede ser que meta un gol y ya haya 10 personas defendiendo. Esa cuestión, aunque haya servido en algunas ocasiones, ya no tiene la misma efectividad que antes. Yo creo que ya debería ser un cambio Peluso. Yo no lo echaría hasta fin de año, por lo menos. El partido lo perdió Peluso, dices tú. Sí, no, unos cambios increíblemente tontos. Ahora él le preguntan si ya con esto se da por perdido el campeonato. Él dice que aún quedan muchas fechas por disputarse. Sin embargo, él reconoce la importancia de este partido, que si analizamos la tabla, Unión Española es un rival directo de la Universidad de Chile. Así que es un partido como si estuvimos viendo que Colo-Colo fue un partido de 6 puntos, ese también tiene que ser de 6 puntos. Sí, no, Unión Española con eso yo creo que se afianzó entre la disputa al Chile 3 de la Copa Libertadores. Recuerda que también están peleando eso. Ahora, desde este momento yo creo que existe un quiebre casi absoluto entre la hinchada del club Universidad de Chile respecto a su entrenador, el uruguayo Gerardo Peluso, algo que por lo menos en el primer semestre, con la muy buena campaña que logró la Universidad de Chile en la Copa Libertadores, no se había logrado. A mí me llama poderosamente la atención que se fue Walter Montillo, Universidad de Chile empezó a bajar su rendimiento, y evidentemente bajó el rendimiento, el uruguayo Olivera también en la delantera, y existe un quiebre casi definitivo entre la hinchada, los dirigentes de Azul Azul y el uruguayo Gerardo Peluso. Sí, es difícil el tema ese, porque Peluso igual llegó lejos en la Copa Libertadores. Claro, eso se puede negar. Pero ya está un poco desgastado. ¿Tú dices? Por ejemplo, la misma Unión contrató a José Luis Sierra, su debut, y lo ganó 2-1 con un esquema totalmente ofensivo. De hecho, hizo unos cambios muy radicales Coto Sierra respecto a la delantera hispana. Yo creo que eso es totalmente... fue muy ofensivo, para bien. Para bien, porque hay que jugarse un poco en el fútbol, total, es un juego. ¿Sabes tú dónde más está quedando la grande? ¿En qué otro equipo está quedando la grande? ¿Everton? Everton de Viña del Mar, porque Cobreloa vapuleó a Everton por 4-0 y lo hundió en el fondo de la tabla de posiciones, lo que derivó en que el director técnico Viña Marino, Nelson Acosta, pusiera su cargo a disposición. Una noticia que se va a estar evaluando y va a tener mucha continuidad respecto a lo que puede pasar de aquí a futuro. Te sigo comentando el resto de resultados, porque Huachipato empató a 0 con la Serena Serena. El Estadio Cup de Talcahuano. Santiago Wanderers derrotó por 2-1 a Unión San Felipe. Recordemos que Unión San Felipe estaba jugando con un equipo reserva con miras a su encuentro por la Sudamericana con Liga Deportiva Universitaria de Quito. Sí, se fue hoy día, creo, o ayer. Ayer. Ya está en Quito. Eso es lo único que sé. El mencionado Unión Española 2, Universidad de Chile 1, San Luis de Quillota empató con Audax Italiano 1-1, sigue manteniéndose en la última posición. Cobreloa, dijimos, derrotó 4-0 a Everton. O'Higgins de Rancagua venció por 4-1 a Palestino. Hay que mencionar que O'Higgins, después de la llegada de Marco Antonio Figueroa, ha tenido un repunte muy significativo. Sí. Cobresal derrotó por 3-1 a la U de Concepción. Santiago Morning, muy buen triunfo, derrotó por 4-1 y estaba complicando a Ñublense de Chillán. Y Colo Colo, en el partido más importante de la fecha, derrotó por 3-2 a la Universidad Católica. Te quedó en la memoria el 3-0 con el que estuvieron casi para mí el partido. Ahí se terminó el partido. Lo que pasó después fue como sacado de otro partido, pero es que en algún momento sí, esto sí iba a haber. Por último, para destacar acerca de la fecha, lo que más me llama la atención es Audax Italiano, que está en alza, y la semana pasada ya se desinfló y ahora empató solamente con San Luis de Quillota, que estuvo ganando 1-0. Claro. Te menciono brevemente la tabla de posiciones. Quedó con liderando Colo Colo 60 puntos, Universidad de Chile 54, Universidad Católica 53, Audax Italiano, mira, muy lejos, 50 puntos a 10 puntos de Colo Colo, y Unión Española en el quinto puesto con 42 unidades, a 18 puntos de Colo Colo. No, no creo que salga. En la parte baja, 15º Ñublense con 28, 16 Santiago Morning con 26 puntos, Everton también con 26 y último colista absoluto San Luis de Quillota con 18 puntos. O sea, complicado lo de Everton. Complicado. El goleador sigue siendo Juan Manuel Olivera. El uruguayo Juan Manuel Olivera de la Universidad de Chile con 16 puntos, sin embargo, con goles. Goles, comparte la posición con el argentino Mauro Livi, de Audax Italiano, que ha tenido un pedazo de torneo. Felipe, hoy día 18 de octubre, por fin podemos decir que alguien superó alcanzó por lo menos a Juan Manuel Olivera, bueno, está terminando el campeonato. Y obvio que ya lo va a seguir. En el segundo lugar está Carlos Muñoz de Wanderers con 14 goles. Ezequiel Miralles y Milovan Milosevic más Diego Rivarola con 13 goles. Jean Paul Pineda de Cobresal, Manuel Villalobos de Huachipato y Sergio Comba con 11 goles. Y te digo los partidos para la próxima semana: Audax Italiano con Cobresal, Palestino Colo Colo. Estos son el jueves 21. Sí, lo que pasa es que el fin de semana hay una actividad en el Estadio Nacional, ¿no? Por claro. Eso se ponen los partidos para el jueves y para el lunes para la U, por ejemplo. Claro, el viernes no hay partido. El sábado 23, Everton con Santiago Wanderers, Huachipato U de Concepción. Oye, tranquilo ahí, el clásico porteño. Ahora te imaginas, Santiago Wanderers puede seguir hundiendo más a Everton. ¿Qué partido sería ese? Y más encima que lo hundiera su archirrival. Por eso te digo. Eso es uno de los mejores clásicos, diría yo, de todo Chile. Ahora te imaginas, lo manda a segunda. ¿Qué partido? El domingo 24, Ñublense con Universidad Católica. Buen partido también. A pesar de que Ñublense está complicado, siempre le hace buenos partidos a los equipos grandes. La Serena recibe a la Unión Española. Unión San Felipe recibe a San Luis de Quillota. Santiago Morning versus O'Higgins de Rancagua. Y el lunes 25, un muy, pero muy buen partido, porque juega la Universidad de Chile frente al Cobreloa. Cobreloa que viene a golear 4-0 a Everton, recordemos. Exacto. Así que, y un baile. Y la U que viene perdiendo sus últimos tres partidos, lamentablemente. ¿Lamentablemente para quién? Dice. Para los hinchas azules. Ah, ya. Bueno, Felipe, te cuento que sigo en el fútbol, pero sobre todo por los futbolistas chilenos que están repartidos en el mundo futbolístico. Te cuento, por ejemplo, que la Real Sociedad de Claudio Bravo cayó ante Levante, con Claudio Bravo como titular, por supuesto, y actuando de manera, yo creo que con buenísimas tapadas, pero lamentablemente tuvo, yo creo, el primer gol a los 59 minutos. A todo esto, el arquero chileno jugó los 90 minutos en el cuadro vasco, por supuesto, y salió hasta con ovación. ¿Qué te crees? Mira tú. ¿Qué te crees? Que quieres mucho a Bravo. Sí, mientras tanto, siguiendo en España, en Racing de Santander, no fue considerado el defensor Waldo Ponce. ¿Qué te parece? No ha jugado hace mucho tiempo. Waldo Ponce todavía no puede debutar en España, ¿no? ¿Me equivoco? Creo que jugó un partido. Ya. 5 minutos. 5 minutos. Nada. Nada mismo. Sí, exacto. Pasando a Italia, te cuento que, como tú bien sabrás, Mauricio Pinilla estremeció las redes en goleada del Palermo en la Serie A italiana. Así es. El cuadro siciliano derrotó sin apelaciones a Bolonia y ganó por 4-1, si no me equivoco. 4 goles a 1. Y Mauricio Pinilla anotó el tercer gol. El 3-0. Fue un gol muy al estilo Mauricio Pinilla. Sí. Un centro elevado, él se saltó mucho más que el defensor, se apoyó en el defensor, eso sí, cabeció y logró meter el cabezazo a un lugar casi inatajable para el arquero del Bolonia. Me acordó a ese Pinilla de por ahí, de los años, del principio de año 2000, cuando le metía goles así a Perú, ¿te acuerdas? Creo que le metió 2 iguales. Acá. A mí me gusta mucho Mauricio Pinilla, yo siempre lo he dicho, yo lo he defendido en este programa y lo voy a seguir defendiendo. Yo creo que es un delantero muy singular para el fútbol chileno. Sí, reúne características que por lo menos en nuestro fútbol escasean, que es un tipo muy alto, cabecea muy bien, con mucho físico y además es bueno para la pelota. Y para el carrete. O sea, el tipo puede arrastrar marcas, puede aguantar mucho la pelota. Y son características que, por ejemplo, no las tiene su rival en la selección, que sería Héctor Mancilla. Y a mí, por lo menos, si me pregunta y si me apura, no me gusta Héctor Mancilla. Así que aguante Mauricio Pinilla en el Palermo. Sí, a mí también me gusta Mauricio Pinilla como opción totalmente, sí, de Humberto Suazo. De hecho, como hasta si empieza a jugar mejor, yo creo que le podría quitar fácilmente el puesto de Humberto Suazo. Sí, pero hay que tener cuidado. ¿Qué pasó con Alexis Sánchez y Mauricio Isla en Italia también? Te cuento que fueron titulares en la victoria de Udinese por fin ante el Brecha de Nicolás Córdoba. El primer triunfo del Udinese. Si no me equivoco, sí, ha tenido empates, sí. Ha tenido, pero está saliendo del final de la tabla. Ahora Alexis Sánchez no le ha pasado nada de bien en este torneo. No, y de hecho suena ya como siempre en el Manchester en el United. Málaga, ¿de España o el Manchester United de Inglaterra? Creo que no hay por dónde perderse. Claro, de todas maneras. Bueno, también vio acción Luis Jiménez con la camiseta del Cesena. Increíble. El entrenador del Cesena dijo que Mauricio Luis Jiménez está un 50% en cuanto a su rendimiento. Así que todavía le faltaría al chileno Luis Jiménez para, esperemos, que por fin se adapte a algún equipo, ¿no? Todavía sigue prometiendo. Ojalá. En tantos equipos que ha estado también Luis Jiménez. En tanto, se me colaba uno en España porque Fabián Orellana por fin dejó presente la paria de Granada ante Rayo Vallecano. Estamos hablando de la segunda división. Segunda división, por supuesto, española. De España. Por eso la tenía para el final. Te cuento que Humberto Suazo, de quien estábamos hablando hace muy poco, se quedó con el clásico de chilenos en México. Su equipo, el Monterrey, superó al Toluca con contundencia por la 12ª fecha de la apertura. En los Diablos Rojos fueron titulares Héctor Mancilla y Osvaldo González. Lo conocerás a él, ¿no? Sí, seleccionado nacional. Sí, ex lateral de Universidad de Chile. Mar González, en tanto, sumó minutos en goleada del CSKA de Moscú en la Liga Rusa. El cuadro del chileno venció sin inconvenientes a Terek Grozny. Eso nunca lo había escuchado. Partidazo. Dicen. El zurdo ingresó promediando la segunda fracción en el elenco rojo. Recuerda que está medio lesionado. Claro. Y se va a casar, ¿sabías tú? ¿En serio? Con la modelo Mauro Rivera. ¿Quién diría? En tanto, en Inglaterra, Gonzalo Jara y West Bromwich consiguieron un valioso empate ante los Diablos Rojos de Manchester United por 2-2, mientras que Jambo Sayur sigue lesionado y no ha podido tener continuidad en el Birmingham de Inglaterra, por supuesto. Qué lamentable. Lamentable lo que te cuento haciendo. Que en Argentina, Gary Medel, en el partido de Boca Juniors, en el 2-0 de frente a Huracán, cumplió un muy buen desempeño el chileno Medel, como le dice Fox, y salió en medio de aplausos. Y Carlito Villanueva anotó un gol en la Liga Asiática. No me pregunto en qué equipo juega. ¿Quién? Carlos Villanueva. ¿Carlos Villanueva? Sí. Juega en los Emiratos Árabes, lo único que sé. Juega con un equipo raro. Al Chavit. Sí. Sí o sí. Bueno, siguiendo con el fútbol, Felipe, y cerrando un poco lo que es el deporte más lindo, más famoso. El deporte rey, como le dijiste tú hace algunos años. Estamos aquí en Versus en Radio Juan Gómez Milla 104.5 y por internet en www.radiojgm.chile.cl con nuestro radio controlador Francisco Caneo, que viene todos los lunes a controlar este famoso programa. Te quiero contar, Felipe, que tú me quieres contar acerca de Trasandino en la tercera división. Y te voy a contar de un torneo que, a pesar de ser tan apasionante, tan entretenido como es la tercera división, tiene tan poca tribuna. Por lo tanto, en Versus, en tu programa Versus, le queríamos dar espacio. Te quería hacer un paréntesis a todo. Dime, esto. Por favor. Trasandino, ¿no es el equipo que tiene como asistente técnico a una mujer? Lo vamos a averiguar a la vuelta de comerciales, Diego, ya, te lo digo. Te la dejo a ti y a todos nuestros radioescuchas, o sea, que nos están escuchando en este momento. Dejaste la pelota picando ahí en el área, ¿no? Vamos a ver quién mete el gol después. Vamos a ver quién lo mete. Tras jugarse la sexta fecha de la tercera rueda de la liguilla de ascenso de tercera división A, el mini torneo arroja como líder exclusivo tras Andino, que derrotó por 3 goles a 1 a Magallanes y se arrancó a 8 puntos de sus escoltas. Con goles de Isaac Díaz a los 17 y 31 minutos y Jacob Ávila a los 69, los de los Andes vencieron al conjunto carabalero, que descontó vía mira, tiene un apellido glorioso, Marcelo Salas al minuto 57. Espera, un paréntesis aquí con los nombres porque esto es demasiado, mi religión católica me permite hacer un paréntesis en que los goles fueron de Isaac y Jacob. Y Jacob. ¿Qué dirías tú? En el resto de la fecha, Barnechea e Iberia no se sacaron ventajas y ambos equipos se mantienen en la medianía de la tabla, mientras Colchagua, el glorioso Colchagua de San Fernando, superó a Mejillones por 2-0 y se sumó sus primeros 3 puntos en el certamen. La jornada dominical siguió la victoria de Melipilla sobre Provincial Talagante. Diego, ¿qué pasó ahí? Por 2-1. Mis dos amores de la de la provincia de Melipilla. Y dejó a los brujos cerrando la clasificación con 2 unidades sin conocer de victorias. Trasandino lidera con 21, Magallanes e Iberia mientras tanto lo escoltan con 13 puntos. Básicamente recordar que es este torneo de tercera división que es muy largo y participan muchos equipos. Participan equipos de todo Chile, zona norte, zona centro, zona sur. ¿Se separan o no? Sí. Se separan, estamos ya en la siguiente, en la segunda etapa, en la etapa final. Juegan los que están disputando por subir a la división de honor y los que disputan por no bajar a la cuarta división. Recordemos que esto ya ni siquiera es fútbol profesional, es fútbol amateur. Y de todos solamente sube un equipo a la primera B del fútbol chileno. Te pregunto dos cosas, Felipe. Dime. ¿Te gusta la cueca? La cueca sí, me gusta. ¿Sí? Es que las nuevas canciones que está poniendo nuestro radio controlador. Sí, me doy cuenta. Y tengo otra pregunta. ¿Ha ido alguna vez al fútbol de tercera edición de Llover, a Colchagua? A Colchagua, muy particularmente. He venido acá a la capital, a Santiago, a verlo contra Colo Colo Juniors. Mira, tú. También a varias partes hemos andado. San Vicente de Tabatagua, los clásicos en General Velázquez, Colchagua Santa Cruz, Colchagua Curicó en su tiempo cuando Curicó estaba en tercera. ¿Y qué te parecen? Pero últimamente, ¿ha ido algún partido? Cuando estoy en San Fernando, ves que puedo, voy. ¿Sí? Se la entrada muy barata. Ah, interesante. Yo entrado gratis, gracias a Radio Juan Gómez Millas. Bueno, y son muy buenos, ¿verdad? Son muy buenos. Tienen su no sé qué. Porque su, son qué gente joven. ¿Cuántos son jóvenes? ¿No juegan? Sub-23, ¿no? Sí, no juegan profesionales. Exacto. Pero es lamentable que solamente un equipo sea el que sube a la división de honor. Podrían ser dos. Te digo la tabla de posiciones porque con esto ya está casi definitivo. Te insisto que Trasandino tiene 21 puntos y está en la primera posición. Después, sus más cercanos seguidores son Magallanes, que tiene 13 puntos, e Iberia con 13 puntos. O sea, están a 8 puntos del puntero. ¿Y qué pasa con Talagante, mi Talagante querido? No sé si quieres saberlo en realidad, porque en la cuarta posición, Barnechea con 12, quinta posición, Melipilla con 10, y de ahí para atrás están los que tienen cero, pero absolutamente cero posibilidad de quizás pillar a Trasandino. En la sexta posición, Deportes Colchagua San Fernando con 4 puntos. Mejillones en la séptima posición con 4 puntos. Y octavo y último, Provincial Talagante con solamente 2 puntitos. Bueno, algo. Próxima fecha, Iberia Trasandino, buen partido. Mejillones Barnechea, Melipilla recibe a Colchagua y Magallanes reciba a Provincial Talagante. Vamos, Talagante. Vamos, Talagante, vamos Colchagua. Talagante. Vamos por la gente de la tercera división que nos está escuchando en Versus. Y mucho éxito para ellos y para el equipo que sea el definitivo suba al fútbol de honor. Ya dejando un poco de lado el fútbol del cual hemos tenido muchas noticias aquí en Versus. Fue un fin de semana muy, muy futbolístico, ¿no? Sí, exacto. Te contaba que antes la triatleta Bárbara Riveros analizó su gran temporada con nosotros y señaló que le queda mucho por mejorar. Aseguró que el rescate de los mineros debe darle un ejemplo de lucha al país. Mira, ¿dónde fueron a parar los mineros? Hasta Bárbara Rivera se lo refiere. Sí, lo que pasa es que estuvo de paso por el país, aunque suene un poco mal, y repasó la exitosa temporada que vivió, dando un gran salto en el ranking al culminar en un décimo lugar de las series de campeonato nacional, de campeonato mundial, perdón. Mientras que en 2009 alcanzó el puesto número 25. ¿Qué te parece? Avanzó mucho, ¿eh? Mucho. Rivero afirmó el otro día que jamás soñé estar en un podio de una serie mundial. Fue bastante emotivo, dijo. Luego de ganar la primera fecha en Sydney y liderar de manera inédita para una triatleta nacional la clasificación mundial por cerca de 3 meses, Felipe. La deportista agradeció el aporte de ADO Chile y reconoció que en su triunfo en Australia fue muy importante el apoyo y significó mucho para su carrera ganar, pues quería darle una alegría a la gente tras el terremoto, estado de los mineros, y por eso está muy contenta con eso. Cuando nos empieza a llegar público, va a ver su Felipe Sasso, toda nuestra gente aquí nos pide su apoyo, a decir algunos saludos. Gente que se vino del casino probablemente, ¿no? Sí, quizás se está escuchando bien en el casino, ¿cierto? Sí, muchas gracias, me informan que sí. Respecto a sus desafíos para Barrieros para la próxima temporada, afirmó que prefiere ir paso a paso. Y agregó que no le interesa tener un mejor ranking, tener un podio, sino que aprender nomás. ¿Qué te parece? Cosa que deberían aprender muchas estudiantes, sí, personas en general. Me parece muy bien. O sea, ella siempre se ha caracterizado por sus muy centrados comentarios. Y se nota que es una persona inteligente. Me recuerda el caso de Crystal Covey. ¿Sí o no? Sí, por supuesto. Ella dijo que la humildad le viene de que tiene 23 años. Es bastante joven, en verdad. Y por eso le molestó que pareciera que prometía medalla en Londres 2012, que no, porque no era bueno ilusionar a la gente. Exacto. Dijo que fue algo heroico. Recibió varios mails de amigos en el extranjero. ¿Te refieres a lo de los mineros? Sí, por supuesto. Que de eso estaba hablando, ¿no? ¿No? Es que ya con el tema de los mineros yo ya estoy con... Sí, dijo en resumidas cuentas que el país debe tomar esa forma de luchar. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. También le puso mucha importancia a los Juegos del Sur. Se refirió a la realización de los Juegos Americanos 2014 en el país, afirmando que es muy importante que se haya aceptado. Tenía muchos temores por el terremoto de que esos recursos estuvieran destinados para la reconstrucción de casas y todo eso, sobre todo en Concepción, que sufrió mucho. Sin embargo, dijo que cree que, tal como dije después de los Juegos en Colombia, llevarlos a cabo ayudarían a Chile a levantarlo, a tener otra actitud de lucha y de entrega. Siempre un desafío consigue eso, dijo. Para finalizar, por último, nos dijo a Versus, la deportista, que sus deseos de que los O de Sur puedan servir mucho para que el deporte chileno tenga de impulso y que espera que eso ayude a surgir a los deportistas y se haga un nombre a nivel internacional. ¿Qué te parece? Me parece que, insisto, muy centrado sus comentarios. Ahora, claro, sí, está bien, que ella puede, prefiere que los recursos del país sean destinados al deporte y no a la reconstrucción de casas. Es opinión de ella, pero viéndolo de ese lado, obviamente va a ayudar a... al ánimo país o hacer un país mucho mejor. En una sección muy bullada aquí de Versus tenemos las clásicas y ya más conocidas como las breves, ¿o no? Las breves de Versus. Las vamos de inmediato breves. Con Ture, Felipe. Ángel Vildoso, delantero de Unión San Felipe, recibió este lunes una visa provisoria en el consulado de Ecuador en Chile, por lo que podrá defender al elenco de Ivo Basay en la revancha ante Liga Deportiva Universitaria de Quito por los octavos de final de la Copa Sudamericana. Casey Stoner se adjudicó el Gran Premio de Australia en el MotoGP. El piloto de Ducati se quedó con la carrera disputada en su país. El campeón del mundo, Jorge Lorenzo, en cambio, estrenó su corona con un segundo lugar. Hoy lunes fue exhibido el ranking ATP, que muestra a Rafael Nadal retomando, o sea, en el número uno del ranking. Segundo, Roger Federer, el suizo. Tercero, Novak Djokovic. Y Andy Murray, el inglés, en el cuarto lugar. Te digo el ranking de los chilenos, Pablo, Diego. Perdón. Alguien echa de menos a Pablo Ramos. En el puesto 62, Fernando González con 800 puntos. Recordamos que Fernando González viene saliendo de una operación en Nueva York. ¿En qué lugar está? 62. 810 puntos. Y bajó 8 puntos respecto al ranking anterior entregado la semana anterior. Sí, además. Semana pasada. Nicolás Massú está en él, juégatela. 150. 125. Casi. Y subió 3 puntos. Jorge Aguilar, 181. Paul Capdeville con 285. Adrián García en el 349. Y puedo seguir, Guillermo Rivera, 407. No, yo ya estaríamos listos. Hans Politnik en el 491. Y, ¿el Hansito? Sí, Guillermo Ormazábal en el puesto 548. Mira, interesante. En el esquí náutico, uno de los deportes más famosos aquí en Versus, premió a sus mejores y apunta al panamericano, Rodrigo Miranda, Nicole y Sebastián Nasser. Fueron los grandes ganadores de la jornada. Entre el 22 y 28 de noviembre, recordamos a nuestros radio escuchas, que será el evento continental en Los Morros. Están todos invitados a asistir. Sí, por supuesto. Digan que van de parte de Versus, están listos. Sí, tienen un 50% en la rebaja de su ticket. Es posible. Linares en varones y Club Providencia en damas quedaron como exclusivos líderes de la Liga Chilena de Voleibol 2010, luego que se disputara en Santiago este fin de semana la primera fecha. Es bueno Club Providencia en voleibol, una amiga juega ahí. Muy... ¿Es buena? Sí. Digo, el Club Providencia, ¿es bueno? Sí, es bueno, perdón. Yo también me equivoqué. Por último, te cuento que Ana Ivanovic superó a Patty Schuder y levantó su primera corona de la temporada. La serbia se quedó con el torneo de Linz, Austria, en tenis, y venció en la final a la suiza en 2 sets. ¿Qué te parece esto, Felipe? Yo creo que ha sido una jornada muy noticiosa. Y por eso yo creo que ya estamos en hora de ir a una pausa comercial aquí en Versus Radio Juan Gómez Millas. Sí, antes que nos vayamos a comerciales, vamos a inaugurar nueva sección, ¿o no? Sí, ya estamos de vuelta. ¿Qué será, por ejemplo, de, no sé, Sebastián Rosenthal?

pero como en Versus, por supuesto, no todo es jangueo y leseo. Por eso vamos de inmediato con una nueva sección que quiero inaugurar yo y con mi amigo Felipe acá al lado, con que de nombre ¿Qué fue de Sebastián Rosenthal? Escuchémonos en la voz de Francisco Caneo en estos momentos. Si el destino se hubiera portado bien con él, estaría catalogado como uno de los mejores futbolistas que ha dado el balompié chileno. Si hubiera tomado otras decisiones, quizás sería ídolo en equipos tan grandes como el Manchester United. Y si su rodilla y sus lesiones no lo hubieran traicionado, estaría a la altura de Marcelo Salas e Iván Zamorano. Su nombre, Sebastián Rosenthal Ewald. Actualmente tiene 33 años y es un retirado de las canchas, donde dejó lindos recuerdos en los hinchas de este amado deporte llamado fútbol. De origen judío, este ex delantero que destaca por su melena rubia, cursó toda su escolaridad en el colegio hebreo, donde empezó a jugar sus primeras pichangas, sorprendentemente, en el arco. Llegó a probar Universidad Católica el año 1992, mientras cursaba tercero medio. A los 4 meses de haber llegado, ya estaba en el primer equipo del cuadro cruzado. Un día miércoles, nunca me voy a olvidar, y me dieron ganas de aprobarme, terminé el colegio y yo salí a las 4:30. Y la primera infantil de la Católica entrenaba a 5:30 de San Carlos. Un profesor del colegio me llevó, justo estaba Héctor Pinto, le preguntó, entrené, se me dio a entrenar ese miércoles y me dejó entrenando esos 10, 12 días que el equipo andaba de gira en Europa. Y entrené el miércoles, entrené el jueves y el viernes me citaron para jugar un partido el sábado amistoso. Jugué el amistoso y el lunes me inscribí. En 1993, este joven adolescente probaba la fama. Luego de un exitoso mundial en Japón, donde gran parte de los chilenos trasnocharon para ver la participación de la selección sub-17. A pesar de la ilusión del título murió en semifinales, la sensación general era que el futuro futbolístico del país se veía brillante. Pero distintos factores hicieron que ese futuro no fuera protagonizado por estos muchachos. Fue un cambio tan grande para nosotros y con exigencias que yo creo que no corresponden de hacerle a niños de 16 años. A pesar de eso, creo que mandándose con Doro y perdiendo un poquito el rumbo, que creo que le hubiera pasado a cualquier persona en el mundo, creo que lo llevamos bastante bien. Fue una experiencia maravillosa, de las más lindas que por lo menos a mí me tocó, y te lo aseguro que te van a contestar todo lo mismo, por todo lo que significó representar el país, hacerlo bien. Nosotros deberíamos haber sido campeones en ese mundial. Eso sí, la fama femenina que despertó Sebastián junto con otros jugadores fue estratosférica, ya que la vuelta a Chile, las famosas calcetineras no lo dejaron vivir tranquilo por muchos meses, algo difícil de asimilar para un joven de tan solo 16 años. Nosotros llegamos a Pudahuel, no sé cuánta gente había, 4.000, 5.000 personas esperando, en las cuales eran 4.500 mujeres en septiembre, cagados de frío, fue terrible. O sea, yo tenía que entrar en la maleta del auto a Pinturán. Había tanta gente afuera y que rayaban y le pegaban al auto que me iba a dejar un amigo y yo no tenía, nadie tenía carnet todavía para poder manejar. 2 cuadras antes nos bajábamos, nos escondíamos en la maleta, Héctor Tapia, Poli, Manuel Negra, a todos les pasaba lo mismo. Maleta del auto y entrar a Pinturán en la maleta para que no te vieran. Rosenthal ya era ídolo en muchos jóvenes de su edad y en Universidad Católica poco a poco empezó a ser titular de uno de los mejores planteles que resguarden los hinchas del cuadro de la franja. En 1996 fue sin duda su año. La melena rubia que año a año iba creciendo le acompañó una camiseta que en su espalda tenía el número 22, que semana a semana hacía vibrar a los fanáticos que se acercaban al Estadio San Carlos de Apoquindo. Va Católica Lunari, por el medio para Pérez, Lucho Pérez, ahí está Lucho Pérez, enganchó Pérez, llevado enganchó Pérez, le quedó a Rosa, gol de Católica, gol de Católica, gol de Católica, gol de Católica, gol de Católica, gol de Católica, gol de Católica, gol de Católica, gol. Rosenthal el empate y este partido se lo gusta en 7 minutos 1-1, 1 para Católica, 1 para Colo Colo. Fue por su talento y su gran capacidad de hacer goles la que hizo que Sebastián se ganase una camiseta en la selección chilena y una venta histórica a Europa. Sí, hubo muchas ofertas ese año, desde julio del año 96 hasta diciembre que me terminan vendiendo. Hubo ofertas del Manchester United, del PSV Eindhoven, del Sunderland y del Real Madrid, esos tres equipos, claro. Fueron los tres mejores equipos, porque los Sunderland por 5 dijeron que no, ya vino Ranger y fue por 6, dijeron que no nuevamente, pero yo dije que si no me vendían yo no jugaba. Y ya me quería ir. Y me vendieron. Fue así, como a principios de 1997 y en una transferencia récord para Chile, Rosenthal partió al Glasgow Rangers, el popular equipo protestante de Escocia. Fue cumplir un sueño de ver los fines de semana todas las ligas internacionales. Un mes antes que me firmara el Rangers, estaba viendo partidos de la Champions. Ese año el Rangers jugó la Champions, la fase grupo, y a los dos meses ya veía que yo iba a poder participar en eso. Y llegar a ese estadio, que es como cualquier estadio en Inglaterra, la liga es un poquito menos calidad, pero la infraestructura y la forma de vivir el fútbol es exactamente lo mismo que en Inglaterra, fue alucinante. En ese club, su paso como jugador fue más bien fugaz, ya que el 25 de enero de 1997 sufrió una grave lesión en su rodilla izquierda, la que nunca más lo dejó volver a ser el mismo de antes. De ahí en adelante, su historia pasa a ser más un caso médico que futbolístico, operándose en un par de ocasiones y prácticamente desapareciendo de la escena de su club, el que mantuvo su contrato e incluso lo hizo redebutar en febrero del año 2000. Las cosas ya no fueron lo mismo para él. Cuando comenzaba poco a poco a retomar su nivel en Escocia, las ansias de ser seleccionado nacional lo trajeron a Argentina, donde él mismo reconoce que este paso fue un error. Y me equivoqué. Tomé la decisión de ir a Argentina, un equipo que estaba destruido económicamente, en formación. Acosta nunca me quiso mucho en general a mí. Entonces volví, tuve dos partidos de la selección y no me llamó nunca más. Y ahí empezó a mi carrera, porque ya a Escocia no podía volver por permiso de trabajo. Y ahí empezó todo. Ese fue el único momento que quizás yo cambiaría. No cambiaría. Yo me tendría que haber quedado en Escocia, sí o sí. Luego vino Colo-Colo, donde las cosas no fueron mejores. Ahí no destiñó en el ámbito deportivo, sino que los problemas económicos del club popular lo hicieron salir al año de haber llegado y dejaron al jugador al borde de retiro con tan solo 24 años. Estuve 3 meses sin jugar. Cuando terminó lo de Colo-Colo, no quise jugar. Tenía un par de opciones de ir a Estados Unidos, pero quería como limpiarme un poquito de esas cosas que habían pasado, y Suiza me cayó, pero perfecto. En julio del año 2003, y haciendo buena campaña en Suiza, recibió el llamado de Universidad Católica y volvió a la que es su casa futbolística. Un regreso difícil, con aplausos en las tribunas y pifias en la galería. Su paso por Colo-Colo, uno de los archirrivales de la Católica, no se olvida. Pero el hombre tuvo el cuero duro para soportar esas. Y nunca me imaginé que el recibimiento iba a ser tan, tan duro de la gente. Fue algo que me sorprendió, y lo entendía, porque la gente no sabía la historia como había sido completa, pero sabía que era tremendamente injusto porque no había sido culpa mía. Entonces fue complicado. Y campeonato que el equipo no jugó bien, yo no tampoco jugué tan bien. Estuvo en Unión Española y luego volvió a la escuadra cruzada, pero ya nada era como antes. La camiseta 22 no estaba acompañada de su melena rubia, y su cuerpo no era el mismo de antes, que hacía deslumbrar a miles de fanáticos. El Rosenthal del año 96 había desaparecido. Se fue a Estados Unidos a jugar en un par de equipos, donde conoció a su actual mujer, Daniela Puelma, de la cual tiene un hijo en común. Después de su paso por Norteamérica, se liga al fútbol israelí. El detonante de su paso a este país fue su origen judío. Pero fue como experiencia de vida también excelente. Cuando mi carrera, después de que yo me opero y vuelvo a jugar y mi carrera empieza a no tomar el rumbo que quizás hubiera tenido si no me hubiera lesionado, yo tomo decisiones, no solo en la parte futbolística, sino que también en lo humana y en los lugares donde yo iba a vivir. Quería aprender y quería disfrutar. Entonces por eso opté ir a Suiza, a Estados Unidos, a Argentina, a Israel, para poder aprender otro idioma, para poder conocer distintas culturas, y por eso tomé decisiones de vivir en países tan distintos. Rosenthal colgó sus botas el año 2008. Ahí se retiró en el Maccabi Meravba. Sebastián tiene esa espina clavada de no haber sido campeón en Chile, pero no le perturba ya que su carrera la disfrutó a concho antes y después de su lesión. En la actualidad es comentarista de fútbol en un canal de cable que le dio la posibilidad de vivir el Mundial de Sudáfrica 2010, aparte de tener negocios propios. Es Sebastián Rosenthal, un jugador marcado por sus lesiones, pero que su calidad lo hace ser inolvidable. El pequeño rubio que brilló en las canchas con su melena al viento y que hizo tener despierto un país será recordado por un buen tiempo por los hinchas de fútbol. Muy fanático nuestro amigo Francisco Caneo de Sebastián Rosenthal por lo que acabo de escuchar. Una emotiva historia que está llena de cosas, de mala suerte, éxitos, goles, logros. Pero sobre todo mucha melancolía acerca de lo que fue nuestro amigo Sebastián Rosenthal. Con esto se da por iniciado una nueva sección en tu programa Versus. Y desde ya anticipamos cuál podría ser la próxima semana para los hinchas azules, que estén muy atentos, ¿o no? Así es, porque ya tuvimos a Sebastián Rosenthal, un ídolo cruzado. O colocolino. Bueno, y la próxima semana tendremos a un ídolo azul, diría yo. Uno de los grandes, uno de los más grandes delanteros del último tiempo en la tienda azul, ¿no? Si tú yo me atrevo a decirlo. Si tú lo dices, te creo. Sí, puede ser. Uno de los extranjeros que ha marcado más goles aquí en la Universidad de Chile. Y por supuesto hablamos de don Diego Gabriel Riarola, que no tendremos un perfil hecho por la persona que le habla, Diego Espinosa. ¿Qué más tendríamos para la próxima semana, Diego? Todo el contexto noticioso acerca del fútbol, del voleibol, del tenis, del básquetbol, todo aquí en Versus Radio Juan Gómez Millas 104.5. Esperamos contar con la presencia del tercer Versus, ¿o no? Ahí está su micrófono listo, Pablo Andrés Ramos García. A quien mandamos un grande abrazo. Sí, un lindo abrazo. Por último, quería contarte con esta música de Crónica, un grupo chileno promoviendo aquí la música nacional, que tú me tienes mucha noticia acerca de lo que fue el campeonato nacional. Yo también te quiero comentar mi opinión, pero quiero compartir contigo. Básicamente, ¿cuál es tu opinión respecto a que este torneo sea distinto a los años anteriores? Recordemos que no tiene playoff, no se divide en dos, sino que es un torneo al antiguo, que a mí me parece por lo menos que mucho más justo. Yo, si tuviera que elegir, yo me quedaría con este torneo, este tipo de campeonato. Bueno, yo cuando era un niño y tú eras un joven ya, un adolescente, ¿ya? a mí me encantaba este formato de torneos, que duran muchas fechas y que eran acorde a los campeonatos internacionales, que también se juegan así. También conocido como torneo largo. Torneo largo, exacto. También estaremos profundizando este tema a partir de la próxima semana, Diego. Sí, por supuesto, pero por mientras te puedo contar que a mí me gusta mucho el torneo largo porque dividirlo en dos y más encima con playoff lo hace totalmente injusto y no revela las condiciones totales de una temporada como ocurre en otros países. Este torneo, claro, es mucho más justo si lo consideramos con los torneos anteriores, pero en eso estamos por lo menos de acuerdo. Por ejemplo, Colo Colo en su época dorada de los playoffs ganó cuatro campeonatos seguidos, claro, siendo no figura en todos. Tres. Cuatro, ¿no? Los torneos, tú dices, cuando corto. Estuvo Claudio Borghi. Ah, sí, pues cuatro. Tetracampeonato. Tetracampeonato. Querían el penta, pero no se pudo. En fin, yo creo que no sé si tenía algo más que decir, Diego. Yo, mira, yo te quería preguntar, Felipe, si es que crees que ya Colo Colo salió campeón con esto. Mira, yo creo que es muy complicado si consideramos que tienen partidos muy difíciles como el Superclásico. Y yo creo que por lo menos en este torneo Colo Colo ha demostrado que es un equipo irregular. Recordemos que hace más tiempo Colo Colo también sacó mucha ventaja a sus rivales. Sin embargo, esta ventaja se achicó. Así que es probable que vuelva a suceder lo mismo. Vale decir que esta ventaja que mantuvo el puntero con su otro equipo se vuelva a reducir, se vuelva a ser casi mínima. Pero es de esperar que por lo menos para los hinchas salvos, para el equipo salvo, eso no vuelva a suceder en esta ocasión. Sí, es posible, todo es posible, es la viña del señor Felipe. Bueno, te cuento que ya quedan 7 fechas y por eso tendremos muy atentos en Versus aquí en Radio Juan Gómez Milla 104.5 lo que estará pasando con el campeonato nacional chileno. Recuerden, nos agreguen en Facebook también, Diego. Agreguen en Facebook porque estamos en como Versus, te puedes hacer fan de Versus por supuesto, y también en Twitter, Versus Deportes. También pueden entrar a nuestra página Versus Deportes .blogspot.com o también en su formato versusdeportes.cl.tc. Con esto estamos finalizando un nuevo capítulo de Versus aquí en Radio Juan Gómez Millas con mi amigo Felipe Sasso. Felipe, palabras al cierre. Invitarlos a que nos escuchen la próxima semana, agradecer a todas las personas, a toda nuestra audiencia, saludar a la gente que estuvo en el casino escuchándonos, provecho por ese rico almuerzo. Y dale gracias a nuestro amigo y técnico Francisco Javier Caneo, quien estuvo en los controles e hizo posible que este programa saliera al aire. Y será hasta la próxima semana, Diego. Hasta la próxima, nos vemos y que tengan una muy buena semana. Nos vamos con Arriba la Vida. Dale, Francisco.